¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, ya estamos en una nueva edición de Notas en 35 milímetros acá en radioleufu.cl. Es la edición 171, séptima de este año 2020. Quizás la penúltima de temporada de verano. No nos queda verano. Voy a escuchar al chofer del amigo que decía, se nos está yendo el verano, y me dio una pena. Sí, pero bueno, todavía queda marzo, para la gente que le gusta el calor, pero marzo va a estar caliente sí o sí, de todas maneras. Pero hay que trabajar. Hoy vámonos con algunas noticias, como siempre, en nuestra primera parte. Lo del Festival de Berlín. Festival de Berlín, que comienza hoy, en la Berlinale. Hoy jueves. Hoy jueves. Hoy jueves 20 y se extiende hasta el 1 de marzo. Así ¿Tanto es tiempo, que, eh? ¿Ah? ¿Tanto sí, tiempo? Sí, más de una semana. Y hay un lugar especial para Chile este año, invitado de honor. Pero en una sección que se llama Berlinale European Film Market, o mercado de películas europeo, o mercado del cine para Europa. Como una feria. Claro, que es una feria internacional, es una de las más grandes del mundo, y se presenta con profundidad alguna industria cinematográfica y también su cineasta. ¿Quiénes van de Chile? La Pepa San Martín, con un trabajo que está en elaboración, un work in progress, que se llama La Felicidad. Además acompañan 7 documentalistas que no están identificados en la noticia que leí. Ella es la de Rara, ¿cierto? Sí, sí, yo leí bueno. Esto. Entre la tercera y el mostrador aparece la noticia. No tuve tiempo de buscar más profundamente, estaba revisando la página de Berlinale y está un poquito engorrosa. Pero también van, aparte de estos documentalistas, que son 7, decíamos, las productoras Fábula, con la serie La Jauría. Fábula es la de Lola Larraín. Claro, Invercine and Good, que presentan la serie Dignidad, que está una serie entre policial o algo así ambiental en la Colonia Dignidad, o en la investigación que se hace a Colonia Dignidad por la desaparición de personas en dictadura. Si no me equivoco, está también la productora Parox con Héroes Invisibles, que es una serie, también una miniserie, que trata, es una coproducción con Finlandia, perdón, y voy a decir eso primero, porque trata del rol que tuvo la Embajada de Finlandia en la protección y salida de gente los días después del golpe. Sí, no sabía, fíjate, o sea, tengo que... Por eso se llamaron Invisible, porque fue una cuestión muy, muy subterránea que poco se supo y se supo mucho tiempo después. Y también va a estar Promocine con Las Armas de Pinochet, Berco, Las Armas de Pinochet, que es una serie con Benjamín Vicuña, que trata del caso este de Jonathan Moyle, un periodista especializado en armas, claro, así como el Raúl Sor, ¿no? Un analista sí. Internacional, que apareció aparentemente suicidado en el Hotel Carrera. Ay, sí, recuerdo haber visto esa noticia. No recuerdo en qué año fue, año 92, por ahí creo que fue eso. Y quizá que estaba involucrado antes, no en un tráfico de armas, o él estaba investigando eso. Estaba investigando. Un tráfico de armas hacia Kosovo, si no me equivoco. Era la época de la... Estaba metido en milico. Claro, había ahí un tema de corrupción. Y quizás políticos del gobierno de la época. En la época de la guerra de los Balcanes. Aunque lo más esperado internacionalmente es el estreno de la primera película de Raúl Ruiz, esta película que fue rescatada, decíamos la otra vez, que se llama El tango del viudo y su espejo deformante. Esta película que se encontraron los rollos sin sonido y que fue trabajado el sonido con doblaje. Sí. Actúan ahí, si no me equivoco, Delfina Guzmán, Luis Alarcón, todos muy jóvenes. Los una próceres. Película de comienzo, no me acuerdo si comienzo o mediados de los 60, una... aparentemente la primera película de Ruiz y que fue retrabajada para poder estrenarla. ¿No tiene que haberle gustado que la dejó tirar? Por Poetastros. A Poetastros, ahí la Chamila Rodríguez con el Caluta Alarcón, que hijo sí. Luis Alarcón, hicieron el trabajo de rescate. Que la otra vez comentábamos que trabajó gente sorda para poder leer los labios claro. Y recrear los diálogos. No sé si no le gustó a Raúl Ruiz lo que estaba haciendo o simplemente fue sobrepasado su propio ímpetu creativo y la falta de recursos, y quizás se metió en otros proyectos después. Eso está pasando con Festival de Berlín. Tendremos noticias la próxima semana, yo creo. Interesante, un sale un poco más siempre claro. Siempre hay información sobre. Hay un poquito de discusión respecto del tema de la paridad, que aún no lo logra. Siempre ha sido la Berlinale, leía por ahí, uno de los más festivales machista. Más progresistas que más hay. Más progresista, claro, al revés. Ah, al revés, qué bueno. Pero aún no logra solucionar algunas cosas. ¿Qué otra noticia hay? Fíjate, en cuanto a adaptaciones. Se está planificando una película basada en un tema de Emerson, Lake & Palmer, del disco Brain Salad Surgery, que se llama Carnival Nine. Que Carnival, sí, es un juego de palabras con carnaval, y sería producida por Radar Pictures, lo mismo que hicieron Jumanji, que rehicieron Jumanji este último tiempo. Y es una canción. En realidad es una suite de 30 minutos que empieza al final de la cara A del disco y ocupa toda la cara B, son tres movimientos, pero que tiene una historia distópica que fue coescrita por Greg Lake y Pete Sinfield. Pete Sinfield era el letrista. Y también por Kate Emerson. La música, sí, pero las letras bien de Lake y Pete Sinfield, que fue el letrista de King Crimson en la primera etapa. Y una historia de ciencia ficción, una distopía donde hay una batalla entre los humanos y la inteligencia artificial, en aquel tiempo los computadores. Y que tiene, se relaciona mucho, dicen los potenciales realizadores, con la vida actual y la irrupción de la tecnología en nuestras vidas. Y se espera que esté para el 2021 esta película, adaptación de este tema, pero una canción, es una suite de Emerson, Lake & Palmer. Se ve interesante. También, fíjate, leía esta mañana en el Clarín de Buenos Aires, que Netflix prepara la adaptación del clásico del cómic argentino y universal, El Eternauta. El Eternauta, esta historieta de ciencia ficción que tuvo guión de Héctor Germán Oesterheld y los dibujos de Francisco Solano López. Oesterheld creó la historia el año 59, sí, una invasión extraterrestre que ocurría en Buenos Aires, y después la rehizo a fines de los años 60 y creó otras partes más que fueron siendo cada vez más políticas, porque él mismo entró a militar en el movimiento de los montoneros del, sí, peronismo, y finalmente fue hecho desaparecer por la dictadura argentina. Y claro, la historia parte como una resistencia contra lo extraterrestre, porque en el fondo se transforma rápidamente en una resistencia a un poder opresivo que tenía mucho que ver con la dictadura de Onganía en un momento y después con la dictadura que hubo en los años 70, después de la caída de Isabel Perón. Los militares. Claro. Yo recuerdo haber leído parte del Eternauta cuando estaba el sitio Comic Alt. No sé si habrá vuelto porque se cayó como dos veces. Yo la tengo en PDF. Sí, yo la tenía. Leí, me prestó una vez Claudio Romo. Ajá. Me prestó un volumen que compilaba toda la historia del Eternauta. Yo no la leí entera, pero es impresionante. Fíjate que en la serie Dark hay un rollo ahí más o menos parecido al Eternauta, con este personaje que viaja por el tiempo e incluso en la estética. Del uso, sí, de la máscara, el traje, etc. Va a dirigirla Bruno Stagnaro, director argentino que se hizo muy conocido y ganó muchos premios el año 97 con Pizza, Birra y Faso. Ah. O Pizza, Birra, Faso, no lleva ahí. Así que esperemos, va a estar, me parece, para el 2021. El anuncio fue hecho por Reed Hastings, que fue el creador de Netflix, y va a tener distribución mundial. Ok, es una obra cumbre esa, no es, claro, una cosa, obra cumbre de la novela gráfica y también de la cultura. Para, sí, los argentinos, el, sí, Eternauta, pensemos que se fue transformado después en el Néstor Nauta. Hay una serie de grafitis, polera, de imágenes del Eternauta, pero con los ojos de Kirchner. Pero toma los temas de Borges, los temas de Sábato, los temas de Cortázar. Claro, o sea, la misma película Invasión que comentábamos la otra, sí, vez, tenía algo que ver con eso. Y la otra adaptación, fíjate, es que ya se estrenó hace un par de semanas, creo, por Hulu. Acá en Chile no está disponible, en América Latina no está disponible. una adaptación de Alta Fidelidad. De Nick Hornby. La novela Nick Hornby, que fue adaptada al cine, dirigida por Stephen Frears con John Cusack. Buenísima película. Pero acá, claro, que era un... Acá el protagonista va a ser una mujer. Es una mujer. Mejor todavía. La encarna, se llama igual, Rob, como el personaje. Y lo encarna la Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. Lisa Bonet actuaba en la versión cinematográfica de la película. Y tiene varios cambios más. ¿Qué más tenemos? Recomendamos una entrevista a John Boorman en el periódico inglés The Guardian. Está muy buena. Y hay un obituario. Hay varias, hartas personas que se nos fueron esta semana. Una actriz muy joven de 15 años, nativa de Uganda, llamada Nikita Perwaligwa, que protagonizó la película Reina de Katwe, de Mira Nair. 15 años. Hace unos 3 años atrás o 4 años atrás, que era la historia de una campeona de ajedrez. Sí, recuerdo. Murió ella de un tumor cerebral a los 15 años. También dejó este mundo Charles Portis, autor de la novela True Grit, adaptada al cine. En castellano se llamó Temple de Acero, con John Wayne. Y hay otra versión. Y el año 69 y el 2010 por los hermanos Coen, con Jeff Bridges. También se nos fue Andrew Witherall, productor de música, músico, DJ, músico de bandas sonoras, que creó básicamente, o le dio el sonido, podríamos decir, a Primal Scream en un disco fundacional que se llama Screamadelica, y que ha sido citado y utilizado en varias películas como banda sonora o con referencia. Estoy pensando en Shaun of the Dead, en donde hay una parte en que un personaje recita un trozo de la canción. ¿Cuál? En Shaun of the Dead, que tenía, partía el tema con, lo vamos a escuchar ahora, con un fragmento de Ángeles del Infierno, Roger Corman, con Henry, con Peter Fonda. Y también, más cercano a nosotros, José Salaquet. Una pérdida importante, un abogado importantísimo de derechos humanos. Una personalidad distinta a todos los poderosos. Había sobrevivido 7 cánceres y un Parkinson. Murió a los 77 años, joder, 72, no recuerdo, no era un hombre muy viejo. Así que es una pérdida grande. Un alma grande. Sí, sí. Así que bueno, vámonos con el tema este que lo ha de. Mezcló, produjo y contribuyó a crear Loaded, de Primal Scream, del disco Screamadelica, que es gran parte obra de Andy Witherall. Volvemos en unos 4 minutos y medio con más nota en 35 milímetros. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. To do. I'm gonna get deep down, deep down. I said, gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We wanna be free to do what we wanna do. Aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros con la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela quien habla y el José en los controles, como todos los jueves desde las 8 de la... ya va a ser 8 de la noche pronto, ahora 8 de la tarde todavía. En días de cálido, tórrido verano. Sí, tórrido como estío. Para ver películas livianitas esta semana me tocó. Sí, ¿viste una película liviana tú? Súper livianita, súper simpática, entretenida... La verdad que me gustó harto, pero no tanto como las críticas. Parece que las críticas las favorecieron más de lo que de mi gusto. Vi Plus One, que es una comedia que lanzó TNT, pero fue estrenada primeramente en el Festival de Tribeca el año pasado y es dirigida por una pareja, Jeff Chan y su amigo Andrew Rimmer. Es como una vuelta de tuerca a las comedias románticas, donde la protagonista es la mujer ahora. Pero una mujer, a pesar de todas sus debilidades, una mujer harto más poderosa que la antigua protagonista. Y su contraparte es el hijo de Meg Ryan con Dennis Quaid. Tiene un parecido asombroso físicamente, igual al padre, el cuerpo, pero la cara tiene mucho parecido con su mamá. Entonces da risa ver cuando abre los ojos así, con la misma cara así de superada de la Meg Ryan en las películas. Como tienes un email, despiertas en Seattle, o el beso francés, media perdida que andaba por la vida. La actriz se llama Mayra Erskine, no me acuerdo el nombre. Pero Maya Erskine. Erskine, sí. Y es asiática, ¿cómo se dice? ¿Asiático-americano? Sí. Y es buenísima ella, muy divertida. Lo que más me gusta es que es inteligente, pero también... sumamente nerd en las relaciones amorosas. Mete las patas, se equivoca, pero es valiente ella. Siempre está dispuesta a seguir viviendo. Y él es más inseguro, más debilucho. Y les toca una temporada terrible de matrimonio, de muchas fiestas de matrimonio. Entonces deciden acompañarse el uno al otro. Es como bien predecible. Ellos son amigos. Son amigos de la universidad, amigos de borrachera. Cada uno ha consolado al otro en pérdida amorosa. Mira, que estoy viendo, ella es hija de Peter Erskine, el baterista de Weather Report, en la época ¿sí? En los años 80, cuando estaba Jaco Pastorius. Es muy joven ella todavía. Y es divertido, como te digo, es cómica, actúa con la cara, con el cuerpo, es torpe, tiene una muy buena comediante. Y también están buenos los secundarios, los que acompañan. A ver, ¿qué más te cuento? La gracia de la película que tiene una mirada bastante post machista, ya no es una película machista para nada, La pareja de directores escribieron el guión también, deben ser bastante jóvenes, por lo que estuve viendo su biografía. Tienen varias películas, sobre todo el de apellido asiático, Jeff Chan. Tiene, muestran bodas de todo tipo, heterosexuales, homosexuales, judías, media hippie. Y tiene esa cosa de que cuando hay química en el protagonista, tú te compras la relación amorosa. Oye, actúa Ed Begley Jr. también. Él actúa de el padre del chico y tiene un papel bien importante porque es como que está desilusionado su padre y él trata de poder amigarse con su hijo, lo elige como su best man y bueno. Fíjate que es súper agradable ver la película, no te aburrís nada, te ríes harto, también te emociona ahí un poco. Tiene bastante... bromas que ya no son sexistas, entonces uno se ríe del machismo de alguno, donde tú ella se hace muy amiga de los papás, de los amigos del papá del cabro, porque es como un poco hambrada, siendo estupenda también, es regia ella. Y tiene situaciones como para reírse harto. Y paralelamente con esta, me entusiasmé con... Ah, lo que iba a decir eso. Esta película está patrocinada o lanzada por TNT. Ya, pero no fue filmada por la TNT, sino que ellos como que hicieron una compra de películas para lanzar una cada lunes, un estreno de ellos. Sí, yo sí vi el tráiler en la tele y anunciaban, claro, decían que están preparando esto que tú dices, los estrenos día lunes de películas producidas, muchas por TNT. Yo me tenté por eso, porque vi el tráiler y me pareció novedoso que ha salido tanta cosa nueva. Tenemos, aparte del Netflix, ya tenemos el Amazon y los otros. Y entonces quise comentar algo de Amazon también y algo de TNT para sumar lo que siempre comentamos de Netflix. Y elegí, para empezar con Amazon, la tenía hace hartos días porque hay una promoción con mi servicio telefónico que no voy a nombrar, pues lo desgraciado me cortaron el por no pago. Yeah. Y hay una promoción y tengo el Amazon 3 meses gratis, después 6 meses a mitad de precio y así, súper barato. Y es muy parecido a Netflix, la forma de que las películas tienen casi lo mismo. Y también tiene películas compartidas. Pero yo elegí una serie que quería hace mucho tiempo leer, porque no quería verlo, quería leer, que es Good Omens, de una novela de Terry Pratchett junto a Neil Gaiman. Gaiman es uno de mis favoritos. Y mi hija me la recomendó muchísimo. Y me maté de la risa. Es muy bonita, sobre todo la presentación de los créditos, que son unos dibujos animados. Y son casi puros actores ingleses. Se llama Good Omens y el nombre del libro es algo así como Las Bienaventuradas Profecías de la Bruja. Ay, ¿cómo se llama la Bruja? Teresa, algo así. Y parte con el encuentro entre un ángel y un demonio. El ángel tiene una cara de ángel y el demonio me encanta y me parecía conocido y es el actor que hace de. Del hijo del primer ministro de la guerra del mundo mágico en Harry Potter, en el quinto, creo que es, donde sale del hijo malvado, que es uno de los más fieles seguidores de Voldemort. No tengo aquí nombre, como te digo, que se me quedó el teléfono. David Tennant. ¿Son Martin Sheen y David Tennant, claro, los protagonistas? Martin Sheen actúa de ángel, o sea, y es no muy... Martin Sheen, Michael Sheen. Sí, pues Martin Sheen, nada que ver. Pues si yo me sabía, claro. No me confundiste. Sí, Michael Sheen. Me siento en reo. Sí, Michael Sheen es genial, muy divertido, y el otro igual. El David Tennant me han parecido con... ¿cómo se llama? Ay, me acuerdo la voz, que me encanta, que David Bowie dice que le imitó la voz... Ah, no lo sé. Ay, Marco, si sabes. No, porque no me dais contexto, entonces. Es que no puedo acordar, ya, porque no me acuerdo. Pero me voy a acordar. Bueno, el cuento es que está ambientada en los 11 últimos años cuando llega el anticristo, desde que nace. Pero este par de pailones lo cambian la guagua al nacer. Porque van a nacer dos guaguitas y ellos tenían pensado que iban a ser una sola, un solo matrimonio. Dijiste que un ángel y el otro es un diablo. Un demonio, ¿sí? Sí. Entonces el diablo le pide al ángel que trabajen juntos porque los dos quieren seguir el plan mágico de Dios. En el fondo él no quería ser diablo, eligió mal los amigos nomás, dice. Es súper divertida. Y hay un convento de monjas que se llama las monjas parlanchinas Y ellas son las que se equivocan y cambian la guagua y dejan la embarra. Y esto no se dan cuenta hasta el último día, cuando ya está cumpliendo los 11 años, y se supone que viene el Armagedón. Entonces, ¿qué tiene como bollo? Tiene súper buena música, las actuaciones son geniales, quizás para gente más ñoña que el común de la gente. Bueno, yo soy ñoña, me gustó. Tiene chistes, referencias bíblicas, referencias culturales. El ángel trajo una librería preciosa. Y los diablos que aparecen son geniales. Con gusanos, con manitos, con súper bien hechos los trucos. Y el ángel es como demasiado inocente, por supuesto, y otro se ríe de él. Y cuando cambian la guagua tratan de arreglarla, pero no, ya no pueden, pues ya tienen 11 años. Y el diablo les manda un mastín, y el mastín es un perrito, pero exquisito para el niño. Entonces, hay que verla. Yo, son 6 capítulos nada más. Yo ayer vi 2, porque me quedé pegada con verlo, y me reí montones. ¿Qué estaba viendo? El reparto. Pero la voz de Dios es la Frances McDormand. Porque es una diosa. Derek Jacobi como Metatron. Todavía no ha salido. La voz de Benedict Cumberbatch como Satán. Ayer apareció un poquitito. Sí, entre otros, hasta no. Miranda Richardson también sí, actúa. Sí, tampoco apareció. Sí. Aparte sale de la mamá. Pero lo que tiene, que me gusta mucho, por ejemplo, es... La hija de Ricardo Arjona, Adria Arjona también actúa. ¿Es la hija? Sí, ella actuó también en la segunda temporada de True Detective. Ah, sí, me acuerdo. Sí, ya, sí. La que me gusta mucho son los dibujos animados, de donde anuncian los créditos, pues son muy creativos, muy simpáticos, muy bien hechos. Es de esas series que como que traen, que suman tu cultura, o sea, agarran pedacitos de tantas cosas, las típicas novelas inglesas, los típicos dibujos animados que uno veía en los 70, los chistes, el reírse de la Iglesia Católica, el reírse de la historia, porque desmienten que la Tierra tenga 15.000, 4.500 millones de años. Si tenemos 6.000 y tantos años nada más. Hay otra buena adaptación de Neil Gaiman, que es la serie American Gods. Esa es la que quiero ver ahora. Yo también. Vi la primera temporada. Esa está en Netflix. Creo que está ahí con Ian McShane. Sí. Era muy buena. Yo vi la primera temporada, la segunda, vi el primer capítulo, después dejé de esa seguirla, es la que pero ver la, voy a, la voy a retomar. ¿Dudé harto entre ver esta o ver la American Gods? Sí, sí, American Gods es un poquito más dura, pero muy buena. Dudé harto, pero elegí esta porque era la plataforma nueva. Sí, es más larga. Estas son 6 capítulos, Good Omens. Sí. Pero la no otra... sé si es más otra temporada, no tengo claro, idea. Claro, la otra son ya 2 temporadas cada una de unos 10 no, capítulos. No, dice que la otra es adulta, pues esta sí, incluso sí. Para niños, qué sé yo, 10, 11 años ya la pueden ver. Es divertida e irónica, no sé, me gustó harto. Sí, yo tenía ganas de verla cuando salió la otra vez, vi comentarios, es del año 2019, el año pasado. Es reciente. Se nos acabó el tiempo. Y bueno, para elegir canción me costó harto, porque si bien la música de Plus One no es mala, no es la música que yo escucho. Entonces elegí una canción de la Blondie, que es mi ídola, mi heroína de canciones de amor femenina, y la marea está alta. Poderosa ella está, dispuesta a conquistar a su hombre. Entonces volvemos dentro de unos 4 minutos y algo más con Más Notan 35 milímetros. Una canción y lo preciosa. Dejamos escuchando La marea está alta de Blondie. The tide is high. girl wants you to be her man. But I'll wait, my dear, till it's my turn. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Oh no. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. Number one. Number one. Number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, I'm holding on. Ya estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros hablando de películas, de series, etc. Yo estuve viendo dos cosas, fíjate. Una que había leído una buena crítica. ¿Cuál? Es una película debut de un director neozelandés llamado Ant Timpton. Y actúa Elijah Wood. Ah. También actúa Stephen McHattie, que es un actor secundario que yo lo reconocí al tiro, que lo he visto en varias películas, entre otros, fíjate. El escritor es Toby Harvard, el guionista. Es una película interesante en términos de ver el pulso de un director que es su debut. Él había hecho básicamente cortometraje y antologías de terror. Es un director de 53 años, si no me equivoco, Ant Timpton, decíamos que es neozelandés. Y aquí hace una película llena de giros sorpresivos, una película bastante delirante en algunos momentos, con mucha violencia. También divertida. Tiene harto humor. Igual que te pasó a ti con la que tuviste, la crítica era bastante mejor de lo que yo encontré en la película. Pero no deja de ser interesante, fíjate. El cómo arma la historia. La historia es la historia de un hombre de 35 años, Norval Greenwood, que es el Elijah Wood. Que su padre lo abandonó cuando él tenía 5 años y 30 años después le llega una carta que le pide que lo vaya a ver. Pues se llama Come to Daddy, ven donde papá. Y él vive con su madre en una mansión en Beverly Hills, se dedica a la música, algo así como cuando él se describe, es como productor, como DJ, pero no es eso, pero que un músico de estos tiempos, anda con un teléfono iPhone, de los que existen solamente 20 en el mundo, diseñado por, exitoso, por un rapero, claro, aparentemente exitoso, pero se nota que es bastante... Sufrió. Tímido, podríamos decir, como medio corto de genio, dañado, inseguro, dañado, con un look... Ah, quiero verla. No es el look de Chayanne de la película de Sorrentino, ¿cómo se llamaba esta? Este debe ser el lugar, con el Sean Penn. Pero más o menos algo se le acerca, así como, no esa estética dark, pero sí con un look bien extraño. ¿Como grunge? ¿Medio cochinito? No, de repente era como... parecido a algunos looks, pero no era lo mismo porque no es femenino, como los looks de... ¿Liz Cooper? No, el otro, el de Culture Club. Ah, ya. Boy George. Pero no, este de bigote, pelo corto, pero sí con una especie de túnica larga. Y el padre vive en una casa a orilla del mar que está lejos, lejos, lejos de todo. Tiene que llegar caminando. Se baja el taxi, va caminando hasta esto, que es como casi, casi un calvario llegar a la casa para encontrarse con el que es su padre, que lo abandonó. Que lo abandonó, tenía 5 años. Y el padre poco a poco empieza a ponerse cada vez como más exigente, agresivo con él. Hasta que en cierto momento ocurre un accidente. Ya no contéis más, po. ¿Ya? Y lo que pasa es que nada es lo que parece. Lo que parece. El mismo cuando se describe que es músico, que no es músico, que etcétera, que amigo de Elton John, y el papá le dice: voy a llamar a Elton porque yo manejé la limusina de él un tiempo. Y le dice: no, si no lo llames, bla, bla, bla. Entonces está llena de mentiras, verdades, nunca sabes. Y se empieza a enterar de una serie de cosas y ahí empieza una espiral de misterio y violencia. Que bueno, la película tiene mucha tensión, tiene momentos que son realmente divertidos, momentos que son bastante violentos, pero tiene un ritmo que nunca decae. ¿Y el director quién sería, oye? Ant Timpton. ¿Pero quién es? Ya te decía yo que era Ant Timpton. Es su debut como director de largometraje. Es un director neozelandés que ha hecho cortometrajes de terror. Básicamente, o sea, viene del terror. Viene del terror. La película no es terror propiamente tal, pero sí suspenso, tiene elementos de terror. De thriller. De todas maneras. De thriller y terror, sí. En algunas partes es terrorífica, aunque no es un terror de fantasma ni de nada de eso, pero de violencia. Sí. Recomendable a quienes le guste el cine algo esperpéntico, sí, sangriento. Es bueno ver a Elijah Wood fuera de Frodo, aunque ya han pasado más de 20 años desde que hizo Frodo. Yo lo vi como primo bueno del pobre angelito, así que. Pero era niño todavía. Chiquitito, fue la primera vez que lo vi. Yo lo vi también en Los Crímenes de Oxford, Alex de la Iglesia, sí, como un genio matemático. Sí, era buena esa película. Sí. En fin, fíjate que Come to Daddy la pueden buscar, está por ahí en descarga por torrent. No sé, fíjate si estará en alguna plataforma, me parece que no. Pero me dejó medio picado esa película. ¿Por qué? Porque yo esperaba una película más. Una película, digamos, mejor. Sí, a mí, como digo, no me gustó tanto. ¿Es con mucha ensalada de género? Hay películas que tienen toda esa ensalada como la que vi después. Que ya, sí quería ver. Pero a lo mejor tiene que ver también que no se define. No, fíjate, yo creo que tiene que ver quizás con el nivel de empatía que uno puede lograr con los personajes a veces. Yo creo, porque cuando tú me contabas esto, yo me imaginaba que era como una película de Tarantino, que pesca una cuestión de acá, más de acá. Sí, pero Tarantino es más liviano. Lo cuaja, ya. Quizás es muy pesada. Yo no sé si es pesada, no diría eso, Quiero y no quiero verla, pero no. Vela, po. No. Yo te recomiendo que veas, o sea, es recomendable de ver si quieres ver una. No, pero la que viene después quiero un ver. Director nuevo, digamos, que promete. La otra, sí, ya es consagrado porque vi la que no había visto nunca, The Host, o El Monstruo de del Río Han, de. Bong Joon-ho. Sí. Y que es la película que prácticamente lo lanzó a la fama a nivel internacional fuera de Corea. Es la película que hace, me parece, que justo antes de Snowpiercer, que es su primera película internacional, habla en inglés. Después viene Okja, que está media Corea, y finalmente Parásitos, que es netamente coreana. Las tres las he visto, ahora, claro. Y toca, como siempre, temas similares, digamos. ¿Es su tema? La pobreza, la desigualdad. Esta cosa, claro, parte con una mala acción de un científico norteamericano en una base que está en Corea, que está en una morgue, y hay unos frascos con formaldehído, alguna especie de ácido, como no soy químico no podré. Pero están con polvo y le pide al asistente coreano que tiene ahí que los bote por el desagüe. Pero son montones de frascos, podríamos decir cientos de frascos, no lo sé. Y está basado en un caso real en que también de una zona norteamericana se botaron desechos tóxicos, químicos al río. Y bueno, y esto produce una mutación y aparece una especie de batracio pez gigantesco que empieza a atacar a la gente. Y hay una familia que vive en la... Un anfibio. Claro, y hay una familia que vive a la orilla del río, que se dedican a vender cositas para comer para la gente que va al balneario que está en el río, a los turistas. Y está compuesta por un hombre viejo, que es el abuelo, un hijo, que es un bueno para nada, que es el mismo actor de Parásitos, el padre de Parásitos, pero que está mucho más joven, 14 años atrás, y que tiene algo así como una narcolepsia. Y él tiene una hija muy linda, una niñita de 13 años, y una hermana que es campeona de tiro con arco. Hermana de él. Hermana del, hija también del abuelo, ¿no? Hermana del padre. Y un hermano universitario, ya egresado, pero que no encuentra trabajo, como pasa con muchos universitarios, en un país en vías de desarrollo o desarrollo, ya desarrollado como Corea, con esa desigualdad, desarrollado como Chile, ¿no? Y este monstruo se lleva a la niña, entre otras cosas que se lleva. Otra atrocidad. Y empieza todo el proceso de recuperar a la niña, pero también de cómo la prensa, con apoyo de y el gobierno, el Estado coreano, con apoyo de Estados Unidos, disfrazan todo el asunto este del monstruo de las muertes con una especie de virus, como el coronavirus. Ah, parecido a eso. Entonces, la película, que es la gracia que tiene Bong Joon-ho, aparte de tocar estos temas, es que tiene lo mismo que en Parásitos, mucho humor en algunas partes. Sí, po. Lo que no la hace livianita. Bastante ácido, mucho drama, también elementos de terror. Por eso decía, el tema de la ensalada, que tú me decías, era mucha ensalada de género en la Come to Daddy. No. No ese es el problema. Ah, porque Bong Joon-ho, por ejemplo, lo logra hacer sin problema, y otros directores también. Pero de Host es una gran película, porque además me acordé de otras películas coreanas como El tren a Busan, que es una película de zombies muy buena. Y que... Esa del tren donde van un papá con su hija. Claro, claro. Y oye, que tocan temas que son el tema de la familia, el tema de la desigualdad social, pero etcétera. Pero Bong Joon-ho como que toma siempre... El protagonista es como un antagonista. Por ejemplo, en Nokia era una niñita. Es como un antihéroe. Eso quiero decir. Eso quiero decir, un antihéroe. Porque eso. Siempre hay un antagonista. Po. Sí, po, ya pues sea si me equivoqué. El Estado, ya sea el me poder, equivoqué, ya pero sea casi la... siempre en este caso el antagonista es el poder. Pero claro. Que sería un antihéroe que lucha contra un poder mayor e injusto. Porque en Snowpiercer el tipo que tenía la hija, que eran drogadictos, ¿te acuerdas? También era. Una persona que había caído en desgracia, siendo tan inteligente. Y se nos acabó el tiempo. ¿Sigamos después? No sé. Sí, yo creo que tenemos tiempo. Mira, vamos a despedir el bloque con un tema que aparece en la película Come to Daddy, que es de un músico electrónico inglés que se llama Aphex Twin. Ni idea. Él logró notoriedad en los años 90, considerado casi como una especie de Brian Eno. Es re bueno. Y tiene un disco que se llama así, pues Come to Daddy. Pero este tema viene en otro disco, viene uno que se llama... ¿Sandinista? No, me equivoqué ahí. Eso fue de la semana pasada. No, sí. El tema se llama 14 de abril. ¿De qué año? Del año 92, por ahí, no me acuerdo, fíjate, voy a tener que buscarlo bien. Así que despedimos con ese tema, un tema de piano quietísimo, muy lindo, y volvemos dentro de unos 2 minutos con más nota en 35 milímetros. Este tema aparece en la película Come to Daddy, de Ann Timpton, con Elijah Wood, la música de Aphex Twin. Volvemos luego. estamos de vuelta. Me faltó decir también que en Good Omens, volviendo Mata, Good Omens tiene súper buena música, tocan a ¿cómo se llama? A Peter Gay, a Freddie Mercury, y el tipo que te decía yo que se parece a Iggy Pop. Ajá. Igual y hacen unos chistes, por ejemplo, ponen a Velvet Underground y el diablo le dice, el ángel, porque pone el diablo quiere escuchar a Velvet Underground y el ángel le dice, ¿y esto qué es? ¿V-pop? V-pop. Y es muy buena también la alusión a la música en Good Omens. Good Omens, entonces tú me dices que está esa, hay que en Amazon Prime, ¿no? Amazon Prime. En Amazon Prime. Sí. Bueno, hay que buscar esa la serie. La manga la había descargado el año pasado, la había descargado. Sí, pero sí, porque no estaba disponible acá. No, pero ahora está en Amazon Prime. Sí. ¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando de Bong Joon-ho y... Lo y algo como que no había quedado pendiente, no sé. Lo entiero, pero no, yo pienso que estaba sí, listo. Sí, sí. Bueno, vámonos entonces con la cartelera para lo que nos queda de este tórrido verano. Como siempre, a partir de ayer, del miércoles, está en Casa de Salud a la noche, en la unidad de geriatría, desde las 10:30 de la noche para adelante, el bloque audiovisual. Así es que quienes vengan pueden venirse un poquito más temprano. Digo, vengan porque nosotros grabamos arriba de Casa de Salud el programa y van a poder ver registros de lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, días, acá en Concepción. Lunes Cinematográficos termina su temporada de febrero. No sé cómo viene la de marzo, no he visto información. Todavía. Con la película Cuaderno Negro de Valeria Sarmiento, que fue un proyecto de Raúl Ruiz, pero que no lo pudo, por supuesto, terminar ni empezar. En realidad comenzó con la adaptación que hizo Carlos Saboga, que es un colaborador portugués de Raúl Ruiz, que adaptó la novela del también portugués Camilo Castelo Branco, que se llama El libro negro del padre Dinis. Sí, del niñito que es huérfano. Claro, y es la historia de esta una criada que acompaña a un niño huérfano con el que siente cierta conexión, pero también es huérfana, por casi toda Europa durante el siglo XVIII. Esto va a ser el lunes 24 a las 3 y a las 7 de la tarde en el Teatro de la Universidad de Concepción, ahí frente a la plaza. El martes 25 en el Excine Windsor y Liberado continúa un ciclo que comenzó ayer organizado por Proyecto Bermud, que están mostrando cine chileno. Ayer se mostró Araña de Andrés Wood. Yo quiero ver esa película. Y el martes va la magnífica Los Reyes de Perudios Novikov. Para mí una de las mejores películas del año pasado es Los Reyes, de las que vi. Recordemos que la historia de dos perros que viven en el Parque Los Reyes, en el skate park del Parque Los Reyes. Y esto va a ser el martes a las 7 de la tarde en el Excine Windsor y a la entrada es liberada. Ahí fíjate que hay una sala donde se va a mostrar una microsala de cine para 200 personas. No sé si microsala eso, una sala para 200 personas, así que está bien, digamos, para poder ver películas que no están dentro del circuito. Ojalá se entre en las salas chiles, ¿cómo se llama? En el circuito. Sí, de la red de salas de cine de Chile. Eso. Ojalá entre ahí, porque ahí podríamos ver películas que no llegan a las multisalas, a las grandes cadenas. O sea, de hecho, por ejemplo, Una Vida Oculta, a Hidden Life, que comentamos la semana pasada, que tenía fecha de estreno la semana pasada. Aquí en Concepción no llegó. No. Ah, y se estrenó seguramente en Cine Hoyts y en el Cine Mar de Alto Las Condes. O en el de Manuel Egaña. O el de Mariano Egaña. Molegaña. Sí. Bueno, así es que veremos, pues. Ojalá entre en ese circuito esta sala en el Excine Windsor. No es la sala de cine que tenía el Windsor abajo. No, es arriba. Sino que está instalada en el segundo piso, por lo que yo escuché otra vez en la radio. Pero es ya era el balcón del Cine Windsor. Qué linda era esa sala. Ahora está muy bonita igual. Estrenos para hoy. El llamado salvaje, The Call of the Wild, de Chris Sanders, que dirigió Lilo y Stitch, y Cómo entrenar a tu dragón. Y los Croods. Y la novela fantástica de Jack London, que hay que hacerle un saludo a Jack London, que realmente la gente dejó de leerlo, pero hay unos cuantos de Jack London que son maravillosos. Era como el ídolo de Jack Kerouac, Jack London también, ¿eh? Es que escribe, antes de Hemingway, así escribe, claro que el paisaje más poderoso en London, pero escribe limpio. Claro, pero lo que le gustaba a Kerouac era esta cosa de la aventura, del viaje. Sí. Pues Jack London también viajó mucho. Tuvo escorbuto, perdió los dientes con el escorbuto. Jack London fue minero, gambusino. Bueno, yo leí los dos grandes, que son el Colmillo Blanco y este. Claro. Mal traducido, como la llamada La Selva. Y también tengo unos en el liceo hay una colección de cuentos muy bonitos. ¿Quién actúa? Harrison Ford. Oh, me encanta. Bradley Whitford, que actúa en el cuento La Criada, por si acaso, Bradley Whitford, por si tú la has visto. Dejé de verla. Dan Stevens, Karen Gillan. Y la historia de este perro que se llama Book, que es un perro de Collie con San Bernardo, que vive en una mansión en California. Yo vi el tráiler. Yeah. Y es secuestrado y llevado a Alaska para que trabaje ahí en la Fiebre del Oro de Alaska a fines del siglo XIX, la década de 1890. Y ahí finalmente el perro es adoptado por este gambusino, este buscador de oro, que es Harrison Ford. Colmillo Blanco, también la historia de un perro. Quiero ver la película, fíjate. La otra que se estrena esta semana, que puede ser interesante, aunque la crítica no la leí críticas mixtas, es una que se llama, originalmente una película francesa, se llama Próxima, y que se llama Acá Prometo Volver, de Alice Winocourt, con Eva Green, Matt Dillon, Lars Erdinger, Sandra Hüller, que es la historia de una mujer astronauta, pero que además es madre. Una hija de 7 años. Una relación de mucha dependencia la hija con ella. Se mete en una. O sea, ella. Su sueño es ser astronauta, por cierto, su vocación. Ir al espacio. Ir al espacio y hay una misión que va a durar un año o algo más. Y ella es seleccionada para ese programa y eso implica una separación de la hija. Por ahí leí que la película tenía media lenta y de pronto había algunas cosas que eran como bien inverosímiles, por supuesto dentro de una historia que no tiene por qué ser completamente verosímil. Pero hay convincente. Cosas que dentro de las lógicas no pasaba mucho. Pero habrá que ver, pues. La otra es una especie de reboot, spin-off, una cosa media rara de esta película que se llama en japonés Ju-On, y que tuvo, en inglés se llama The Grudge, y aquí se llamó La Maldición Renace. ¿Qué es el Grudge? Algo así como El Resentimiento. Yeah. Y que la película ya tuvo un remake en Estados Unidos como The Grudge, y tuvo una secuela. Esta la dirige Nicolas Pesce, director de una película también de terror que se llama Piercing, que tuvo bastante buena crítica. Y fíjate que leía críticas de esta y no era tan... la trataban bastante bien. Actúan Andrea Riseborough, Demián Bichir, este actor mexicano que es muy bueno, que vimos en The Bridge, en la serie, la adaptación norteamericana de la serie sueca The Bridge o Bron. John Cho, Betty Gilpin, Lin Chey, Jackie Weaver. Y es de una casa que está encantada por un espíritu vengativo que maldice a todos los que llegan a la casa. Y a partir de la ira, de la rabia o la pena. Y persigue a los visitantes. Así es que por ahí dicen que una especie de semi-reinicio, una especie de semi-reboot, porque una historia que se relaciona con la otra, pero no es secuela, no es precuela, tiene... como paralela. Sí, sí. Así que habrá que ver. Y la otra, fíjate, es Una Guerra Brillante. Me interesa los actores, mira. The Current War, de Alfonso Gómez Rejón. El tema y los actores. Alfonso Gómez Rejón es norteamericano, aunque parezca español. Dirigió una película que se llama Me and Earl and the Dying Girl, que en castellano se llamó Yo, Él y Raquel, que es la historia de unos amigos. Son tres amigos y son dos hombres y una mujer, y la chica tiene leucemia. Yeah. Por eso se llama Yo, Earl y la chica moribunda. Bueno, pero esta no es esa, esta es Una Guerra Brillante, o La Guerra de las Corrientes, que debería ser el nombre correcto, con Benedict Cumberbatch como Thomas Alva Edison, Michael Shannon como Westinghouse, Nicholas Hoult como Nikola Tesla, mira. Tom Holland, mira. Catherine Waterston, no creo qué papeles hacen. Y está basada en la competencia y guerra que se produjo entre Edison y Westinghouse por cuál iba a ser el sistema de corriente que se iba a utilizar en Estados Unidos y en el resto del mundo para el alumbrado público. Finalmente se impone la visión de Westinghouse, que es la corriente discontinua, apoyado por Tesla. Ahora, ¿qué pasa con esta película? Esta película es del año 2017 y se estrenó en el Festival de Toronto ese año y tuvo muy mala crítica. ¿Mala? Mala crítica, pero tuvo mala crítica porque no fue muy buena el corte final de la película, supervisado por quien era el productor, porque fue la última película producida por Harvey Weinstein antes del escándalo y todo el lío judicial. Entonces, la película fue después remontada y refilmó algunas partes, no completamente. Filmó algunas partes nuevas el Gómez Rejón y mantuvo una parte que le había pedido Weinstein que cortara, etc. Y eso es lo que se va viendo ahora. Y parece que es una película bastante mejor y que tiene ese peso detrás, digamos, de ser la última película de Weinstein como productor, pero que es una película que estaba además en espera de estreno durante 2 años con líos judiciales por derechos de autor, etc. Y esa se estrena ahora. Media maldita. Con un reparto muy bueno, porque Cumberbatch, Shannon, Tom Holland. Así es que habrá que ver. Los personajes, hasta Tesla, imagínate. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a despedir el programa con una canción de la película La Maldición Renace, esta película de terror. Un tema de Laura St. Jude, una cantautora norteamericana. El tema se llama La Hija del Diablo, de David Stoddard. Y volvemos dentro de una semana con más Nota en 35 milímetros aquí en Radio Lufu. Your heartache in time it will heal, but death is a promise, and I hold that promise ring. Don't let me hear you cry about what she meant to you. I just can't stand. Don't think that I don't hear you call her name out through the night. And when you're holding me, I know it's her you're holding tight. You better stop and look at me, boy. Oh, I'm giving you all of me. Oh, I'm not ready to leave. I've got so much more to do. I wanna kiss him goodbye. I wanna say to him until he cries. Then I'll go. Then I'll go. Then I'll go. I see a man. My dreams, and he's staring at me. He's taking my hand and he's pointing beneath. He says, I'm here, child. I'm here to take you away. You're the devil's daughter, and this is your day. But I'm not ready to leave. I've got so much more to do. I wanna kiss him goodbye. I wanna say to him until he cries. Then I'll go. Then I'll go. Then I'll go. Ready to leave. I've got so much more to do. I wanna kiss him goodbye. I wanna sing to him until he cries. Then I'll go. then I'll go. De Cristo.